I'm exhausted. Last night I couldn't sleep, but when I did I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation, how could they be so evil, making murders out of children and innocent people. Buenos días, Sabah al-Hail, buen día. Empieza aquí a Misión do Cadenazo por Palestina das Radios Libres Ibéricas. A Radio Topo nos corresponde a honor de estar a primera emisora dende Zaragoza, Aragón, de ofrecer a nuestra voz a la causa do pueblo palestino. Y queremos meter a voz en ninos y ninas y chovens da nuestra ciudad, a nuestras filas, a os nuestros chovens. Y ye por iso que somos ascuitando a NC Abdul, Shooting at the Wall. Y tras esta mica de charrada en aragonés, cambio ao castellano. Bueno, pues que esto va a ser desde Radio Topo, que somos la primera emisora, pero a lo largo del día, desde las 10 de la mañana y hasta prácticamente entrada la noche, pues este es el cadenazo ibérico, séptimo cadenazo de, en este caso, de las radios libres de la península ibérica, del Estado español, pero que el día 24 se unen las radios libres de Ayala, de el otro lado del océano Atlántico. Fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Y como he dicho en la introducción, desde Radio Topo hemos querido que la voz llegue desde, bueno, vamos a hablar no propiamente de Palestina, vamos a hablar de los conflictos, de en un principio, de los conflictos, del concepto de paz, también intervendrán refugiados y refugiadas, y para ello van a hablar primero la gente joven del Instituto Pedro de Luna, en el barrio de la Magdalena de Zaragoza. Y en la segunda parte lo que vais a escuchar son las niñas de la Gusantina. Gusantina es un espacio sociocultural, ludoteca y muchísimo más socioeducativo que también está en el barrio de la Magdalena, el barrio que alberga nuestra radio libre, Radio Topo. Así que hemos preferido, en lugar de soltar la típica parrafada panfletaria ni mucho más, pues dar una mirada fresca, una mirada de la realidad más inmediata a, pues eso, a la gente joven, que seguro que nos tiene mucho que contar y de la que la gente más mayor igual tenemos mucho que aprender. Porque esa infancia machacada, destruida en Palestina, a la que quieren matar ya no solo las bombas sionistas, sino que directamente intentan matarla de hambre, pues es una voz que queremos, que creemos que es la que construirá una Palestina libre y probablemente un mundo mejor. Así que, sin más, os dejamos con estas voces que nos van a acompañar esta primera hora de El Cadenazo de Radios Libres, Voces por Palestina. This talks about peace, so I want to spread the peace all over the world. We want to be free. Can I live? Can I live? Can I live? Can I live? Yeah. Can I live? Can I live? I'm just a young guy. Y gracias por acompañarnos en una tarde tan especial como esta. Desde la radio de la zona joven del Pedro de Luna habíamos preparado algunos podcasts, pero nada tan especial como el espacio que tenemos preparado para hoy. Y es un placer poder emitirlo y hoy vamos a conocer de primera mano lo que significa la palabra paz. no solo el significado que todos podemos leer en el diccionario, sino lo que para cada una de las personas que hoy nos acompañan significa esta palabra. Bien porque han vivido en primera persona un conflicto armado, o sea, una guerra, o porque se oponen a ellas con todas sus fuerzas. Personas que han participado en misiones de ayuda, han colaborado en campos de refugiados o defienden ideales como el pacifismo o el antimilitarismo. Para comenzar, nos gustaría leer un texto que ya conocemos, escrito en una situación que de tanto verlo en las noticias ya casi ni escuchamos. El poema de Refaat al-Arrer, profesor y poeta palestino asesinado junto a su familia. Si he de morir, tú has de vivir, para contar mi historia, para vender mis cosas, y comprar un trozo de tela y algunos hilos. Hazla blanca con una cola larga, para que un niño en algún lugar de Gaza, mientras mira al cielo a los ojos, esperando a su padre, que partió entre las llamas. Sin despedirse de nadie, ni siquiera de su propia carne, ni siquiera de sí mismo, ve a la cometa que tú construiste, volando allá en lo alto. Y piense por un instante que un ángel está allí, trayendo de vuelta el amor. Si he de morir, que mi muerte traiga esperanza, que se convierta en leyenda. Muchas gracias, chicas. Y ahora pasamos a presentar a las personas que nos acompañan. En primer lugar, muchas gracias por aceptar la invitación al Pedro de Luna y compartir vuestras experiencias con nosotros. Gracias, Ibrahim Abiad, representante de la Asociación Palestina Aragonesa. Él es natural de Belén, vive en Zaragoza desde hace 20 años, o sea que antes de que naciéramos nosotros. Y llegó a España como exiliado, pero obligado, ¿no es así? Muy buenas. Sí, es así. Soy Ibrahim Abayat, nacido en Belén y llevo desde el 2002 viviendo aquí en Zaragoza en unas condiciones de deportado político, sin tener el derecho a viajar o a trabajar o hacer una vida normal. También tenemos el placer de contar hoy con Arancha Mendivil. Ella, cuando comenzó a ver la llegada masiva de refugiados sirios que huían de la guerra en su país y que eran atascados en Grecia, decidió no quedarse quieta y formar parte de esas pocas personas que quieren mejorar la situación del mundo y decidió actuar. Por eso, en 2016 comenzó a hacer voluntariado y 3 años más tarde, en 2019, da un paso adelante y entra a formar parte de la Junta de Red SOS Refugiados Europa, encargándose del envío de contenedores por barco hasta Atenas. Los contenedores se llenan de ayuda humanitaria gracias a las recogidas que se organizan por todo el territorio nacional, como las que hace el Grupo de Ayuda a Refugiados en Zaragoza y que el Instituto Don Pedro de Luna participa activamente. Ha viajado varias veces a Atenas para ayudar en los repartos de comida que la asociación hace en los campamentos de refugiados por las regiones Malacasa, Ritsona y Xitos, no sé si lo he dicho bien, y en la propia Atenas. Hola Elena, muchas gracias. Sí, se dice Esquistos. Es uno de los campos de refugiados más próximos a la ciudad de Atenas. Y pese a que está a apenas 20 minutos en coche, está en la mitad de la nada, aislado, para que las personas que viven en Atenas o sobre todo los que visitan la zona turística de Atenas no les vean, no les estorben. Entonces sí, hemos estado allí varias veces y allí seguimos desde que empezamos porque se quedaron atascados cuando huían de la guerra de Siria, que empezó en el 2011 y en el 2016 llegan a la zona de Grecia ya creyendo que entran en Europa, se quedan atascados allí Y bueno, pues había que echar una mano y así seguimos, lamentablemente. Pero gracias por darnos esta posibilidad de contar la historia. Por último, contamos con la presencia de Javier Ledesma, militante del COAMOC, siglas del Colectivo de Objeción y Antimilitarismo, Movimiento de Objeción de Conciencia, aunque ahora se llaman Colectivo Antimilitarista. Mambrú, bienvenido. Cuéntanos algo sobre ti. De trabajo. Pues no sé qué deciros. Yo voy a hacer un pequeño barrido por mi vida para llevarlo al momento en el que estáis vosotros por la edad. Yo de crío, como dicen en Aragón, me barruntaba que la solución mediante la violencia, los conflictos que veía entre los propios niños y niñas, no me cuadraba. No me atrevía a decirlo y me comportaba como un niño más, es decir, me peleaba e incluso cuando ganaba las peleas no me sentía bien. Creía que era una cosa solo mía, pero cuando llegué al instituto descubrí que había otras personas, otros niños y niñas que pensaban como yo. Y además me encontré también con textos de personas que opinaban eso mismo. Y ahí lo que ya era latente creció de forma potente como un sentimiento que luego hemos llamado antimilitarista y pacifista. Y a partir de entonces en eso estoy. Ahora nos gustaría lanzar una pregunta a los tres. ¿Qué es para vosotros la paz? Pedazo de pregunta. Bueno, para mí la paz es lo que quiere el 99% de la población de este planeta y que sin embargo ese 1% que queda no le deja por cuestiones de poder, dinero y mala fe. Entonces la paz es, bueno, pues poder vivir, poder tener familia, poder ser queridos, poder tener un techo, tener comida tres veces al día, poderte duchar por la mañana, pues eso, un sentimiento de vivir con tranquilidad. Para mí eso es. Bueno, la paz es una palabra realmente grande en su contenido y en lo que puede significar, ¿no? Depende de en qué condiciones vives o en qué situación vives, se puede variar el término de unas. En Palestina hoy en día la paz es parar de la guerra, por ejemplo, que pare la guerra. La ausencia de guerra es paz para ellos, porque en la ausencia de la guerra hay posibilidad de vida. La gente tiene esperanza en vivir y eso fundamentalmente lo que desea la gente, por ejemplo, de vuestra edad ahora mismo, los jóvenes que están tienen todo el futuro por delante. Pues para ellos simplemente ahora mismo que vale la guerra es la paz. El concepto de paz es un concepto que ha cambiado a lo largo de la historia y tiene mucho que ver con la cultura de cada lugar. En el 1200 y algo antes de Cristo, en la China de Confucio, se decía que había una paz externa y una paz interna. La paz externa es la ausencia de conflicto, no pegarme con nadie, y la paz interna es sentirte bien contigo mismo, no tener odio, cólera, ira hacia los demás. Bueno, eso ha ido cambiando muchísimo y ahora nos podemos encontrar con distintos conceptos. El que yo me aplico y creo que es el más adecuado, no puede ir nunca disociado del concepto de justicia. Es decir, no cabe, desde mi punto de vista, yo voy a contradecir un poquito a mi buen amigo Ibrahim, que no es la ausencia de guerra. Se quedaría muy corta si la paz solamente fuera la ausencia de guerra. Lo mismo que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, es algo más. Es la ausencia de enfermedad y que estés en unas condiciones de pleno equilibrio y bienestar social, personal y político. Y en la paz sucede creo que lo mismo. No puede haber una paz si a la vez no hay unas mínimas condiciones de justicia, ¿vale? Luego, si queréis, hablamos más de eso. A continuación, dejamos el micro abierto para que entre todos podamos crear una mesa redonda donde poder dar respuesta a algunas de las cuestiones que nos preocupan como jóvenes. ¿Cómo creéis que afecta el poder, el dinero, la ambición, el territorio o la religión en la política actual y en la guerra? Pues lamentablemente yo creo que esa es la pregunta, que la misma pregunta lo responde todo. Todas esas cosas que hay ahí escritas, el dinero, la ambición, el territorio, la religión, malentendida como religión, evidentemente, porque se escudan en luchas de religiones cuando no ninguna religión fomenta la guerra ni el asesinato. Entonces es que toda esa pregunta es la respuesta mismo, sí. Todo eso es lo que determina la política actual, lamentablemente. Realmente es todo, o sea, todo influye, todo afecta, todo tiene que ver con la política, ¿no? El poder, el dinero, la ambición, el territorio, la religión. Siempre hay gente que hace mal uso de las cosas, porque la religión, como ha dicho Arancha, todas las religiones llaman a la paz, a la convivencia y a todo eso. Pero cuando los malos llegan a manipular cosas religiosas para simplemente ganar políticamente, porque eso en las urnas utilizan cualquier cosa para tener el apoyo y para utilizar, ¿no?, estos términos. Mal utilizados, claro. Bueno, si cambiamos el último y en lugar de llamarlo religión, lo llamamos montaje político alrededor de la religión, nos hemos encontrado con los cuatro jinetes del apocalipsis. Es decir, la culpa de las guerras y de la violencia en el mundo son básicamente estos cuatro conceptos que nos acabáis de decir. ¿Puedes contarnos algo de la cultura de Palestina, sus tradiciones, lo que más te gusta de tu país? ¿Cómo fue crecer en él? Pues yo creo que es humano amar a la tierra que te dio la vida, ¿no? Y te dio el primer respiro de oxígeno y de te cuidó, ¿no?, y en el que has crecido. La cultura palestina es una cultura que muy rica, porque en Palestina han pasado muchísimas civilizaciones a lo largo de la historia, y como pueblo palestino, pues como es normal, las cosas bonitas de todas las culturas las puedes encontrar en Palestina. Lo que más me gusta de mi tierra es la gente, su capacidad de convivir, su capacidad de soñar y resistir, la resiliencia de nuestro pueblo, que a lo largo de los más de 75 años de injusticia, de represión, de sometidos a una ocupación muy dura, sigue resiliendo en su tierra, y eso es lo que realmente más me gusta de mi tierra. Y claro, mi pueblo, Belén, que es un pueblo hermoso y que ojalá pudiéramos regresar ahí y estar en paz y vivir en paz. ¿Cómo pueden contribuir las personas y especialmente nosotros los jóvenes en promocionar la paz? Thank you. La paz no es algo que venga dado, hay que trabajarlo, es una meta, es una especie de utopía, algo que hay que estar construyendo en el día a día y todo el mundo además. Entonces, no solamente vosotros, todos nosotros necesitamos estar continuamente trabajando, fabricando la paz. Es algo que no podemos dejar en manos de nadie más que nosotros mismos, con las fuerzas que cada una y cada uno tenga. Desde una protesta, desde un podcast que se hace para tomar conciencia, desde acciones un poquito más fuertes, siempre estoy hablando desde la no violencia, que es lo que yo planteo. Pero es algo que nos debe de impregnar toda nuestra vida y todo nuestro hacer, porque si no, es imposible ser felices. Para mí, la juventud es la esperanza de un mundo mejor, ¿no? Un futuro mejor para todo el mundo, porque realmente sois el futuro. La comunidad internacional, que sois parte importante de esa comunidad internacional, ha demostrado que es capaz de cambiar las cosas. En Sudáfrica, la paz llegó a Sudáfrica y acabó el sistema de apartheid en Sudáfrica gracias a la implicación de la comunidad internacional, y es algo que nos da esperanza, y en muchos sitios la importancia de la actuación, ¿no?, de la comunidad internacional, que sois la parte más importante, ¿no?, como jóvenes en esa comunidad. ¿En cuántos países habéis estado ayudando o trabajando para mejorar las condiciones de vida de las personas? Pues mira, en mi caso, que desde la Asociación Red Sos Refugiados Europa, como os hemos dicho antes, estamos muy presentes en Grecia, porque se convirtió en el freno en Europa de toda la llegada de refugiados. Pero no nos olvidamos tampoco de que en nuestras propias fronteras y dentro de nuestro territorio hay una población muy importante de personas que acaban de llegar de muy malas maneras, pasándolo canutas, y que ahora se encuentran ante unas instituciones y ante unos discursos de odio que no les ponen nada fácil su camino de buscar una vida mejor, sea cual sea la razón. Entonces, bueno, pues nosotros estamos en Grecia, pero también en la frontera sur nuestra, en Ceuta, y intentamos, nos llegó por unas referencias de un periodista, que había una comunidad en Marruecos que estaba pasándolo mal porque habían intentado el salto a la valla de Melilla el 24 de junio del año 2022, y se los llevaron a mitad de la nada también, y allí están pues malviviendo, y les ayudamos como podemos. Entonces, bueno, intentamos pues eso, mejorar de lo que está en nuestra mano la vida de los que vienen aquí o intentan venir escapando de miseria, guerra, penurias, todo eso. Bueno, quizás lo más espectacular en la acción puede ser viajar e ir a lugares donde la gente lo está pasando especialmente mal, in situ. Pero se pueden hacer cosas desde aquí mismo, Yo, por ejemplo, os puedo proponer montones de cosas que se pueden hacer todos los días. Básicamente, pensar, tomar conciencia de que hay que estar pendiente de aquellas personas que están maltratadas. Y si no podemos ir a ayudarles donde viven, les vamos a ayudar desde aquí. Yo lo he intentado de varias maneras. Ahora, por ejemplo, estoy dando clases como voluntario a personas inmigrantes que han tenido que dejar sus países y sus tierras queridas, como decía Ibrahim, pues contra su voluntad. Y bueno, pues les echo una mano desde aquí, y como yo, muchas otras personas. Yo he tenido la fortuna de haber podido viajar bastante durante toda mi vida. 2 meses al año me iba siempre al tercer mundo, y como me pareció poco, me tomé un año sabático y me fui un año entero a viajar. Allí donde he ido he intentado ayudar. En el fondo creo que me han aportado más a mí de lo que yo aportaba, porque se aprende muchísimo. La cantidad de amor, la cantidad de entrega, la cantidad de cosas positivas que encuentras por ahí, desde luego es una escuela de vida impresionante. ¿Cómo ayudáis ahora y cómo podemos ayudar los jóvenes a las personas que viven en lugares donde hay guerra? Yo creo que la mejor manera es empatizar, ¿no? con la gente y intentar pues, ponernos en su piel, aunque sea para un segundo, imaginar en qué situaciones están, intentar denunciar las guerras y todas las atrocidades que sufre la gente. Yo creo que es la mejor ayuda de denunciar eso y de... O sea, apoyar, ¿no?, a las personas si tenéis la posibilidad de contactar o hablar con gente que ha sufrido en su vida guerras o algún tipo de persecución. Yo creo que es hablar con él, denunciar lo que le ocurre o lo que está sufriendo es fundamental para que realmente podamos convivir todos y en este mundo, ¿no? Sí, bueno, yo antes os decía que se pueden hacer miles de cosas. Os voy a poner algunos pequeños ejemplos que podéis hacer en el día a día, de menos a más. Lo primero y fundamental, digo de menos a más porque esto es lo más fácil, aunque puede ser también lo más efectivo. De menos a más es tomar conciencia de que hay gente que lo pasa mal y sentir con ellos, simpatizar con ellos, ¿vale? Simpatizar quiere decir sentir con ellos. Luego podéis hacer muchas otras cosas. Apoyar a la gente de Palestina que está aquí en Zaragoza, en Casa Palestina. Podéis ir a las manifestaciones, podéis hacer un podcast como este, podéis hacer 50 podcasts como este, podéis hacer montones de cosas en el instituto, para que la gente, el resto de la gente tome conciencia y vosotros también toméis conciencia de las cosas. Y luego en la calle, pues, cosas bien sencillas. Por ejemplo, no comprar en el Carrefour. Hay un boicot internacional contra el Carrefour porque están colaborando en los territorios ocupados de Cisjordania y hay un llamado internacional a hacer un boicot a los productos de Carrefour. No compramos en Carrefour. Y como esto, muchas otras pequeñas cosas que hacen grandes avances y que hacen grandes a las personas que las siguen. ¿Qué hace que os planteéis trabajar o participar luchando por la paz en lugar de tener un trabajo y una vida más cómoda y tranquila? Bueno, realmente todos trabajamos. Quiero decir que no es blanco o negro. Todos tenemos una capacidad muy grande de trabajo más allá de las 8 horas de trabajo, pero incluso dentro de tu espacio laboral puedes aportar mucho para la paz. Entonces, y una cosa al hilo de lo que ha dicho Javier, que me parece que es cierto que podemos hacer muchas cosas, algo que nos autocensuramos muchas veces, y es decir, fíjate, ¿cómo vamos a yo, una persona pequeñita, cómo vamos a luchar contra los que están promoviendo las guerras a miles de kilómetros? Pero es que muchas personas pequeñitas hacen cambiar el mundo. Entonces, no nos tenemos que rendir, no tenemos que pensar que nuestra lucha pequeña no significa nada, porque tenemos mucha fuerza. Y como decía Javier también, o sea, somos consumidores. Realmente, el mundo este en el que vivimos, que está tan globalizado, el consumidor es el rey. Entonces, tenemos mucha fuerza. Ahora, tenemos que ser conscientes de que podemos hacerlo, y podemos. En el enunciado de la pregunta decíais salir de nuestra vida cómoda. Bueno, es que la comodidad es un concepto absolutamente relativo y cultural. ¿Qué es la comodidad? Yo no puedo concebir vivir cómodamente despreocupándome de quienes lo pasan mal y de las injusticias que hay a mi alrededor o más lejos. Es decir, para mí la vida fácil y cómoda es comprometerme y trabajar por intentar conseguir un mundo mejor. Esto, de no hacerlo, llevaría una vida miserable y muy incómoda, al menos en el plano ético. ¿Cómo te afecta a ti como persona vivir en un lugar donde hay bombas, donde hay guerras y dependes de generadores en los hospitales o no hay agua? ¿Y cómo se supera eso? Pues se vive sencillamente mal. Cuando tienes que vivir en una zona que puede ser bombardeada en cualquier momento, es que no vives, es que siempre estás alerta, siempre estás con miedo, siempre te asustan el tiempo cuando pasa, porque no sabes cuándo te toca, ¿no? Los hospitales y la pregunta sobre la situación sanitaria en las guerras, claro, que es la única esperanza para muchísima gente herida y gente enfermos también de enfermedades crónicas normales. Pues en las guerras, y especialmente en Palestina, como hemos visto en estos 4 meses de guerra, que los hospitales son los primeros que bombardean para prácticamente eliminar cualquier tipo de esperanza de la gente ahí, porque el hospital es la esperanza de vida. Simplemente tener un hospital, tener pues, opciones en caso de tener alguna enfermedad o tener alguna herida, pues tienes opciones de sobrevivir, ¿no? Y superarlo es difícil, es la resiliencia, es la resistencia, es la... es la situación que tienes, por ejemplo, en el caso de Palestina, porque la gente no sale fuera y busca otro sitio para vivir, porque en el 1948 también en nuestro pueblo pasó lo mismo y sigue desde entonces viviendo en tiendas de campaña en países árabes que rodean Palestina, como el Líbano, y en Siria y en Jordania. Entonces, para los palestinos que siguen en Palestina, soportan la guerra simplemente porque saben lo que les espera fuera, es peor. Es difícil de explicarlo, cómo se puede superar esto. Realmente es muy difícil, pero es simplemente por la mala experiencia que tiene nuestro pueblo de casos anteriores que ha sufrido y que prefiere la gente seguir viviendo en esas condiciones infrahumanas en la franja de Gaza a ser refugiados de nuevo. Obviamente no puedo hablar con la experiencia y el dolor que tiene Ibrahim, porque yo no estoy ni he estado en una zona de guerra directa, ¿no?, en el sentido de un conflicto armado directo. Pero sí puedo compartir con vosotras y con vosotros la experiencia de aquellos lugares del tercer mundo donde he visto las guerras económicas. He visto a la gente sufriendo y no sabiendo cómo pasar el día siguiente. Tenemos que darnos cuenta desde el primer mundo, España es primer mundo, aunque también haya gente que lo pase mal, pero somos primer mundo. Tenemos que tomar conciencia de lo privilegiados que somos, de que estamos en la puntita de arriba de una pirámide donde la gran mayoría de la gente pasa calamidades cada día, donde la violencia estructural, es decir, la violencia económica, la violencia de represión política, de represión policial, es una cosa que no podemos ni imaginarnos, lo mal que lo pasan, cómo sufren. Eso también son guerras para mí. Y tenemos, creo que, tomar conciencia de nuestro privilegio y desde nuestro privilegio intentar ayudar en todo aquello que podamos. Afortunadamente, como han dicho mis compañeros, aquí en España vivimos de lujo. Pero esta pregunta igual os la podríais hacer quizás si tenéis a vuestros bisabuelos, porque para que no se nos olvide que ellos sí que vivieron una guerra en casa, una guerra súper dolorosa. Entonces, las guerras y el dolor solo se evita, entre muchas otras razones, conociéndolo. Si lo conoces, dices, oye, no, que es que esto se pasa muy mal, ¿vale? Entonces, si tenéis bisabuelos o abuelos mayores, hacerles la pregunta a ver si recuerdan ellos de niños cómo era vivir bajo bombas. Gracias. Nosotros tenemos simulacros de incendios en el instituto y así. ¿En los lugares de guerra se prepara a los niños con simulacros de bombas o cómo hacer si hay un ataque? Es lo mínimo. Deberían tener refugios en caso de ataques o de bombardeo, por lo menos tener posibilidades y alternativa a esconderse y a protegerse, ¿no? Pero en el caso de Palestina no. En el caso de Palestina no se hacen los simulacros, se hacen, digamos, en vivo. No hay simulacros porque antes la aviación israelí avisaba con un misil con una poca carga explosiva como de ruido al edificio que iban a bombardear. Y daban 5 minutos para la gente, para que la gente pudiera salir corriendo. Desde la última guerra, ni eso. O sea, bombardean directamente y no avisan con el misil de ruido que lanzaban. Entonces, depende de las zonas, pero en el caso de Palestina todo es al revés. Todo se permite y como la fuerza de ocupación no teme consecuencias, no teme ninguna sanciones del mundo moderno, el primer mundo, que por desgracia se está demostrando que estos principios que nos han ido vendiendo de los derechos humanos y todo eso, en el caso de Palestina se quedan al descubierto que no es universal. Estos derechos están hechos para algunas gente de algún color, de alguna religión. Es así, lo están demostrando y hoy en día con lo de Gaza no caben las dudas y no hay que dudar que no hay derechos humanos universales en el mundo. ¿Tienes familia o amigos en Palestina? ¿Cómo te sientes al hablar con ellos? ¿Qué te dicen? ¿Y cómo vives tú la guerra desde España? Sí, claro, yo tengo toda mi familia en Palestina. Yo más tarde aquí, después de tener 3 años, cuando realmente yo tenía que volver por el acuerdo que se hizo entre Europa e Israel. Yo solamente me dijeron que voy a estar 1 año fuera de mi tierra. Y bueno, aceptamos el acuerdo porque hubo un asedio en la Basílica de la Natividad. Eso lo podéis buscar y informaros sobre el asedio que hubo en la Basílica de la Natividad en Belén. Casi 39 días de asedio del ejército israelí a personas que estábamos refugiados dentro de la basílica de sus bombardeos. Y después de resistir 39 días allí, pues llegó un acuerdo entre la Unión Europea e Israel para desalojar la basílica con 4 de mis compañeros asesinados dentro de la basílica, con casi 27 también de mis compañeros heridos. Es una historia bastante dura que pasamos. Israel siempre repite los mismos métodos de castigo, porque también nos castigó con el tema de convivir con los cadáveres de nuestros compañeros, porque negaba sacar a los muertos, nos dejaba sin agua, sin luz, sin medicamentos. Hay heridos que tenían heridas leves, que vemos como yo personalmente como iban apagándose y muriéndose por falta de prácticamente de medicamentos. Entonces es una situación un poco difícil la que se vivió y claro, eso deja secuelas para toda la vida. Muchas gracias a todos, nos alegramos de estar aquí.

Ida en bus, 11 horas, Colegio Tenerías, en el Coso Bajo. Deja el coche en casa. Y el sábado 23, jornadas anticarcelarias en el CSO Quique Mur. Compra tu bono de viaje en Aflama, Pochoca y el Centro Social Ocupado Quique Mur. La cárcel es un asesinato cotidiano. La libertad para quien la quiera de verdad. Y esta cuña, ¿a qué iba ahora que se acaba el programa? Pues bueno, iba a propósito de que cuando se esté escuchando esto al otro lado del océano, y pues a lo mejor cuando alguno lo escuchéis en diferido o alguna, se estará celebrando la 21ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, aquí, a un paso de la ciudad de Zaragoza. No podemos por menos que acordarnos también de las personas presas. Y más en una situación como la de Palestina, donde por desgracia tanta gente cae detenida o encarcelada por las fuerzas de ocupación sionista. Y antes de ceder el testigo a la gente de Agora Sol Radio, que va a emitir desde las 11 de la mañana hasta el mediodía, pues queremos mandar un saludo desde las ondas libres zaragozanas, Arak Kariba, Filastín Jura, hasta pronto, Palestina Libre.